comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Tenim les 12:31 minuts, estàs en bona sintonia, estàs en casa, sigui en la 97.7. Dia més, una setmana més, arrencant setmana, i donant la benvinguda a València Abierta. Dilluns, ja 7 de setembre de 2015, cap de setmana prou passat per àvia en general, per tot el nostre territori. I hola, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia i passadet per aigua. Molt passadet per aigua. I a més, avui volem parlar amb un amic i bon meteoròleg, investigador d'aquesta ciència sempre difícil de pronosticar, que és la meteorologia, perquè pareix que per al dimarts avisen que podrien tindre gota freda, una d'aquelles famoses danes d'altura que podria encara portar més aigua. Així en què no amagarem les botes catiusques ni el paraigües. Vull posar catiusquetes a la nena per anar a la guarda. Li he posat sabatilles d'esport, però tinc que comprar ja les botes d'aigua oficials. Les catiusques de Print Animal, que són clar, molt xules per a la menudeta. N'hi ha molt boniques. I tant que sí. Silvia Tomàs, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, pues no sé si vindrà o no vindrà. Ara parlarem amb Jovi Esteve per a que ens conte, però estem en aquest període en el que en el nostre territori se solen conformar aquestes perilloses gotes fredes. Sí, sí, sí. Estem acostumats, jo crec, que en aquesta època de l'any. I ara és quan comença el moment de que per el matí no saps què posar-te realment. Jo soc molt previsora i sempre me deixe una de les... Sí, sempre me deixe una de les sabatetes tancadetes en estiu per si de cas. Soc molt previsora en això, però és cert que escolta, estem mirant al cel i es preveu. Encara que ahir, quan jo llegia la informació meteorològica, els meteoròlegs no s'aventuraven a dir si sí o no per al dimarts encara, perquè, clar, aquestes coses, per a que siguin clares, se té que analitzar bé, pues, les pressions, les temperatures, el tal, dalt, baix, però se veu que avui ja ho tenen més clar. Bueno, pues hem quedat en Jovi Esteve a la 1:50, ara sí, 20 minutets per a que ens conte si ve gota freda o no ve gota freda. De tota manera ve aigua, això sí, així que, en fi, prepareu la casa i, en fi, aneu a espai, també en les conduccions, sempre insistim per les barranqueres, per els passos d'aigua, perquè poden ser molt perillosos. Arriba la tardor i sempre és terra de pluges, l'arribada, el començament de la tardor. Hem sabut que esta nit ha hagut un amotinament i un intent d'escapada de 60 interns del centre d'internament d'estrangers de Sapadors. No és la primera volta que este centre entra en polèmica. Ha hagut una moguda esta nit realment que ara d'ací un momentet ens contarà la responsable de successos del diari Levante, Teresa Domínguez. Però arran d'este episodi he sentit parlar a l'alcalde Joan Ribó i a la vicepresidenta Mònica Oltra dir que i se centre s'ha de tancar, que està en molt males condicions, que allà els estrangers que arriben, bueno, hi ha una situació higiènicament molt justeta, per ser, en fi, generós, i tampoc és la primera volta que Teresa ens conta que han hagut intents de fugida, de motins dins d'eixa càrcel, dins de l'estat de dret, que és com Mònica Oltra s'ha referit a d'ella. Bueno, parlarem d'esta qüestió. És un tema... Espinós, una querella calenta, sí. Sí, és una querella calenta perquè, com bé dius, ha estat moltes voltes en el punt de mira este centre i inclús ha estat en el punt de mira el tracte que es dona als immigrants en este, per part dels professionals que allí treballen en este centre. I, bueno, les fotos que veiem ja de poqueta nit es penja esta informació i este matí suposem que Teresa haurà ampliat. Però hi ha que rascar darrere d'este motí que hi ha, que passa i com està funcionant este centre. Ens ocuparem també d'unes estranyes morts de dos germans que portaven, al parecer les coses estaven, pues, quasi podríem dir, momificats, per dir-ho així, perquè feia un any que havien faltat. Estaven dins de la casa. Ningú en la família els havia reclamat i ningú dels veïns s'estranyava de que no entraren ni isqueren esta parella de germans. Pareix que la policia està treballant en una hipòtesi de suïcidi, en principi, perquè no acaben d'entendre què ha passat en esta parella de germans. Jove, ell de 50, voltant de 50, i ella de 40. i que portaven un any mort sense casa, sense que ningú entrara en la casa. És tot molt estrany, raro, molt de pel·lícula, molt estrany, sí. I perquè damunt, si veus la casa, n'hi ha veïns, paret en paret, són cases adossades, que d'alguna manera si fora un lloc apartat i persones sense família, però que ningú s'hagi adonat que aquestes persones no eixien ni entraven en un any, que la pudor que fa sempre estos cosos. És tot molt raro. Mira, ja ve Teresa per ahí. Ara ens donarà detalls. Bueno, un altre ordre de coses. Cap a la una i mitja hem quedat en una nova generació tant d'autor teatral com d'actors i actrius que estan posant el valor, l'enorme talent que hi ha en l'escena valenciana. I jo m'alegre moltíssim de l'èxit a nivell de crítica i de públic que està tenint una obra de teatre que vos recomanem vivament. Tot el món que ha anat a veure l'obra ens parla de que és molt commovedora, molt especial. Se diu Nosotros no nos mataremos con pistolas. I avui hem quedat en una de les actrius i en l'autor d'esta exitosa obra per a que ens conten, va de la generació que se fereu majors quan hi havia el canvi de mil·lenni, nascuts als anys 80, i que se fereu majors en este canvi, per això se diu generació millennial, una generació ara que està patint molta desocupació i certa desesperança, no? Sí, que s'ha arribat la crisi, bueno, però és que és una generació un poc més ampla, arriba la crisi en un moment crucial, que és quan t'incorpores al món del treball, quan tens els projectes de família, bueno, són amics, es reuneixen, i la veritat és que, com tu dius, encara no he llegit una crítica mala d'esta obra, tot el contrari. Diuen que és l'obra revelació de 2015, un elenc molt jove, un elenc que bueno, impressionant, que s'han dut premis, sobretot les tres actrius de l'obra. O sigui, és algo que realment d'alguna manera te torna a... Te reconcilia. Sí. Vale. Que m'has llegit el pensament. En estos projectes de teatre xicotets, però sí, que sí, acaben sent grans èxits. Ho celebrem moltíssim. 100% teatre valencià. I a més, en l'ambientació de l'obra anem a reconèixer-nos també, perquè és una ambientació molt valenciana, els nostres pobles, la nostra manera de ser i de sentir. A l'una i mitja, Nosotros no nos mataremos con pistolas en el Talía. I per acabar el programa anem a parlar en una associació que se diu Amics de la Mobilitat Urbana. Tenen projectes super anava a dir originals, no és tan original com factibles per a peatonalitzar llocs emblemàtics de la ciutat. De fet, han posat ja la carpeta de com peatonalitzar la plaça de la Reina. En l'Ajuntament ja la té l'alcalde Joan Ribó. És una proposta a cost zero, innovadora, factible i possible de posar en marxa ràpidament. I vam parlar també d'un projecte molt xulo per a la zona de Glorieta i Parterre, una zona que a principis de segle passat, l'altre, de principis de 1900, era una època d'esplendor, on se feien concerts a l'aire lliure, tratar de recuperar les places. També hi ha una operació pendent en la plaça de l'Ajuntament, les places que de nou tornen d'alguna manera a la ciutat. Jo crec que per a rematar el programa també serà ben interessant conèixer aquests projectes. I tant que sí, per cert, jo animo la gent a que busseja un poquet en internet i veja les fotos d'aquest projecte, perquè són realment boniques. A mi m'ha impactat realment la plaça de la Reina, i realment si ho mires són pocs canvis. Quatre tocs i és un ambient diferent, és xulíssim, preciós i sense cotxes, que jo també vaig per ahí. És un embut, no se pot caminar per la plaça de la Reina, no es pot caminar. Bueno, pues ara comentarem, hi ha canvis també en la ciutat, i a partir de la 1:05, com sempre, l'actualitat del València, poca cosa n'hi ha avui, però ja el dissabte tornem a jugar contra l'Sporting de Gijón. Gràcies, Sílvia. Migdia i 39, una paradeta, i parlem amb Teresa Domínguez d'este motín en el centre d'internament del carrer Zapadors de València. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Rompe con la rutina, 15 biodías a 15 euros. Y aprovecha para descubrir el nuevo restaurante Biopark Café con un 15% de descuento. Solo en Biopark. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días, colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí, transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Bueno, Doncs és migdia i 40 minuts. Volem acostar-nos a què ha passat esta nit, però al voltant de 60 interns del centre d'internament d'estrangers del carrer Sapadors de València és el que s'han amotinat, han intentat fugar-se i bueno, pues una altra volta este centre d'internament d'estrangers de nou en la polèmica. Bueno, pues ens acompanya Teresa Domínguez, que és responsable de la secció de successos, a més coordina multiplataforma el diari Levante. Què tal, Teresa, com estàs? Hola, buenos días. Bueno, no és la primera vez que, bueno, pues que vienes a hablarnos precisamente de la polèmica de ese centro de internamiento de Zapadores, pero esta noche ha habido un intento de fuga, y además con violencia, ¿no? Sí, con violencia, bueno, cuando alguien quiere escaparse, pues claro, lo intenta por todos los medios, sí, ¿no? Y si tienes enfrente a la Policía Nacional, pues... Si no era un reproche, simplemente constatar que era la única manera de hacerlo porque están flanqueados por la Policía Nacional. Y efectivamente es el segundo que se produce, el anterior fue hace casi un año, bueno, sin casi, fue en septiembre del año pasado. Y bueno, la verdad es que en las dos ocasiones parece que hay cierta planificación porque, bueno, aprovechan un momento determinado, que es lo que, bueno, cualquiera de estos haría, es intentar conseguir un objetivo que no está al alcance de la ahora mano. Es de menor vigilancia, exacto, y de menor atención, como sí, esta noche, claro. Sí, entonces anoche comenzó con la agresión sorpresiva a dos agentes, les atacaron por la espalda. Zapadores tiene distintas, o sea, no es una cárcel, porque estas personas no han cometido ningún delito, es una infracción administrativa porque no tienen regularizada su situación administrativa para estar en este país. Entonces, claro, sus condiciones de internamiento no son similares a las de la cárcel, es decir, hay espacios comunes, hay las habitaciones son de bastantes personas, entonces estaban en la zona común. Y a uno de los policías le atacaron por la espalda, le golpearon a un segundo también, entonces digamos que era un grupo de casi 60, son unos 56 internos que había en ese momento, la mayor parte de ellos se lanzan sobre los 5 policías que había destinados en ese momento en el centro de Zapadores, a uno le quitan la llave, a otro le quitan la defensa y a un tercero le arrancan el cinturón. Hay un forcejeo, evidentemente tres, muy policía que uno sea, tres no pueden contener a... pongamos que 40 participasen en la historia. Entonces lo que consiguen es confinarlos en el interior, ellos salen fuera y cierran la puerta. Y en ese espacio de tiempo que están los internos en el interior, pues bueno, rompen las cristaleras, hacen con los extintores, prenden fuego a los colchones y a las mantas, destrozan parte, bueno, una gran parte del mobiliario, y entonces ya con las llaves intentan huir. Las llaves que tienen, en el manojo que han conseguido, están las llaves que les da acceso al patio. Para que los oyentes lo entiendan, el centro de internamiento de Zapadores consiste en un lugar cerrado que a su vez tiene un pequeño patio donde los internos salen las veces que están pautadas al día a darse una vuelta, digamos. Un muro, ¿no?, bastante alto, por otro lado. Sí, bueno, y eso está dentro de un recinto mucho más grande, que es el recinto policial de Zapadores, que obviamente tiene una valla perimetral en torno a todo el recinto, ¿no?, que aglutina otros servicios y otras unidades policiales. Entonces ellos lo que consiguen es salir al patio del propio centro de internamiento, no al patio general de Zapadores, para que nos entendamos. Desde ahí intentan, bueno, se han hecho con sábanas, intentan escalar el muro, intentan saltar desde el árbol, pero hay una distancia considerable, es un plátano ornamental. Intentan salvar la distancia hasta el muro, pero claro, no llegan, no se puede saltar tanto. Entonces la gran mayoría se queda en el patio. Los policías ya desde el primer momento han pedido refuerzos, ¿no? Van llegando a los diferentes primeros, suman agentes que estaban en el propio recinto policial de Zapadores haciendo otras gestiones y en otras unidades, y luego interviene en primer lugar la UPR, que es la unidad de prevención y reacción, es una unidad de intervención inmediata similar a los antidisturbios, como los hermanos pequeños, aunque bueno, si me están oyendo no les gustará la comparación, pero bueno, para que los oyentes lo entiendan. Interviene primero la UPR y a continuación, un poco más tarde, acuden ya las unidades de los antidisturbios, los conocidos antidisturbios, ¿no?, unidad de intervención policial. Entonces, como digo, la mayor parte de los internos se quedan en el patio hasta que ya empiezan a llegar las unidades de respuesta, como la UPR, y consiguen empezar a introducirlos de nuevo en las habitaciones. Pero hay un grupo de 20 que, a través del árbol, este plátano que digo que está junto al edificio, se encaraman al tejado, algunos de ellos gritando a las grande, no sé qué importancia o qué quiere decir, bueno, pues grito grita de liberación, más efectivamente, que nada, imagino, sí, ¿no? Te ves al tejado, una reivindicación, y dices, bueno, pues, exacto, qué digo, pues y estos 20 tiran piedras, que se han hecho con ellas antes de subir, tiran piedras, arrancan ramas del árbol, le quitan las ramas, lo convierten en una especie de jabalinas, las lanzan contra los funcionarios, que se protegen con cascos, con los escudos. y durante el tiempo que han estado confinados en el interior, antes de salir al patio, como he dicho, prenden fuego a colchones, o sea, los colchones, es decir, toda la ropa de hogar, digamos, que tanto los colchones como las mantas y las sábanas son ignífugos precisamente para evitar los incendios, pero claro, sí que generan humo. Entonces, en cuanto los policías se dan cuenta de que hay humo, piden la colaboración de bomberos, por si acaso aquello va más, y también para que les iluminen la zona de tal manera que consigan controlar, ¿no? La otra manera, o sea, esa es la parte de bomberos. Además también aportan el vehículo de altura, que es una escalera, es la grúa famosa esta que lleva un cestillo al final. Y mientras tanto las unidades policiales lo que hacen es intentar controlar la situación arriba, decirles que bajen, pero claro, se resisten, no quieren bajar, entonces se lanzan disparos de fogueo al aire, o sea, disparos detonadores que no llevan balas, para que nos entendamos. Incluso alguna pelota de goma contra las paredes, nunca contra las personas, porque bueno, evidentemente no se puede. Parece una escena de la serie Orange is the New Black, ¿no? Realmente es un motín en toda regla. Es un intento de fuga. En un entorno muy parecido a una cárcel. He escuchado hoy a Mónica Oltra precisamente decir que calificar este centro de Zapateros como una cárcel fuera del Estado de Derecho y hablar de la situación, en fin, infrahumana en la que están allí, y el propio alcalde Joan Ribó reclamar su cierre. Que parece el planteamiento incongruente que Valencia sea una ciudad de acogida ahora, sí, pues con el asunto de los refugiados. Exacto. Y por otro lado estemos dando este servicio, en fin, servicio por decirlo de alguna manera, bueno, esta situación realmente penosa, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo es una decisión, que dice la ley está como está, entonces no se trata de defender a nadie, pero evidentemente la policía hace su trabajo, es decir, seguramente la policía estaría encantada con que cerrasen el centro de internamiento de extranjeros, porque podría utilizar esos 25 o 30 funcionarios que tiene destinados ahí a labores mucho más policiales que la de estar custodiando detenidos. Obviamente esto depende del Ministerio del Interior, sí, y exacto. Mucho que la vicepresidenta diga que sí, que de acuerdo, que las condiciones no son, vamos a revisarlo, que no haya chinches, que estén bien atendidos, sí, etcétera, que tengan una estancia digna. Fenomenal. Pero, está claro, pero no olvidemos que la situación de los refugiados que llegan intentando sobrevivir como sea desde los países Siria y Afganistán no tiene mucho que ver con Argelia o Marruecos, afortunadamente para Argelia y para Marruecos. Es decir, uno cuando viene de... Una cosa es venir porque tus condiciones económicas son nefastas y buscas una vida mejor, y la otra es simplemente luchar por tu vida, que es lo que le está pasando a los sirios y a los ciudadanos de Afganistán. Absolutamente. Bueno, y aunque sea una pincelada, desde luego, de este extraño caso ocurrido en Requena, que también hemos podido leer la información del compañero Paños, también de Requena, lo lleváis vosotros también. Uh-huh. Dos hermanos muertos, él 50 y algunos, ella 40 y tantos, llevaban un año, sí, por lo visto, muertos en un estado, pues imaginemos, cadáver un año, en una vivienda a la que no accede nadie, los vecinos no conocen de ese fallecimiento, no hay ninguna reacción familiar, excepto a todo lo pasado, la del padre. Qué caso más extraño, ¿no? Digamos que era una familia un tanto peculiar. Vinculada, sí, unos de sí, otros, ¿no? Con poca vinculación, el padre, por lo visto, bueno, se había casado, había cambiado de lugar de residencia. Los hijos seguían viviendo ahí en Requena, tampoco tenían una relación, obviamente no tenían una relación con los vecinos, sino alguien les habría echado de menos mucho antes. Como tampoco son de la zona, los vecinos pues atribuirían su ausencia que se habían ido, igual que habían venido, se habrían ido. Hasta que bueno, el padre decide un buen día ir a ver a sus hijos y se descubre esta historia. Entonces, en principio, y a falta de lo que diga la autopsia, todo aparenta un suicidio. Parece que la investigación policial apunta. Parece que la hipótesis principal es esa. Descarta en principio el robo, porque me parece que no se había encontrado, la vivienda estaba en perfecto estado. Eso es. Vamos. Y dos cadáveres durante un año, en fin, en Requena, desde luego, no se habla de otra cosa, y nosotros también, hablando de situaciones que parecen más salidas, ¿no?, del guión de una película que de la pura realidad, pero es verdad que nos sigue sorprendiendo esa realidad, Teresa. Efectivamente. Bueno, pues gracias por ayudarnos a contarla y a entenderla en el diario Levante. Gracias, Teresa. De nada. 12:49, a partir de demà tindrem una gota freda en el nostre territori, arriba realment, en fi, època de temporals. D'ací un minutet vos ho contem. Fins ara mateix. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida, pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole, vístelos en Aqua, Urban Shopping. Another story, another journey. Today, tomorrow on the Fleshlight Tourney. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano. Pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bueno, pues Aixina, ¿eh? Esta es la teua, la ràdio de la teua terra, i estem pues, content que és el que hi ha en València, en les seues comarques, en la seua àrea metropolitana. I avui un treball que en el diari Levante firma el company Àlex Serrano, i que ve també en portada del diari, haureu vist, diu Llega la primera gota fria. Pareix que hi ha un sistema de pressions baixes que podria descarregar en força a partir de dimarts. És una gota freda o no? El que està clar és que l'horatge està plovedor, així que, per favor, molt espai a l'hora de travessar el cotxe per passeres d'aigua, per barranqueres, molt espai. Si sabeu que quan ve un episodi de pluja teniu alguna, en fi, alguna possibilitat de col·locar en finestres, en les portes d'accés al garatge, algun tipus de protecció, perquè, en fi, ho sabeu que n'ha caigut i pareix que continuarà caient-ne. Bueno, per a saber si és gota freda o no és gota freda, però que ve aigua i que ens ho centre en les últimes, bueno, pues, que és el que diuen els models ben recents, pues hem quedat en el meteoròleg i amic Jovi Esteve. Jovi, què tal, bonico? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues pasas per avui allà a remulla, com passa quasi sempre que canviem d'estació cap a la tardor poca en esta calor, terra, poca calor, poca calor estos dies. Aixina és. Bueno, a partir bueno, pues, de dimarts, què és lo que ve, Jovi? Bueno, no és a partir de dimarts. Ja mateixa podem parlar de que estem en situació de preemergència, en avís. L'avís nivell taronja està activat ja en tot el litoral i prelitoral de la província de València, també en el litoral nord d'Alacant, i la resta de la comunitat, pràcticament, llevat del nord de Castelló, on està un poc al marge d'aquesta situació, tota la resta de la comunitat està en avís groc. Què vol dir això dels avisos? Pues bueno, pues, que tenim una situació delicada per pluges que podran tindre intensitat forta o molt forta, i el pitjor de tot, que podran tindre un caràcter persistent, és a dir, que no només parlarem de trombes d'aigua, sinó que podem parlar d'acumulats importants de precipitació per persistència, per tant, molt pendents d'esta situació de gota freda. Podem dir-ho, pots dir-ho, Ximo, tranquil·lament, és una gota freda el que està acostant-se cap a la nostra comunitat. Ara mateix està en el centre del país, en la vertical del centre del país, a uns 5.800 metres d'altura, per explicar un poc què és això de les danes, que bueno, pues, ho hauran escoltat o ho hauran llegit en els mitjans de comunicació. Una dana és una depressió aïllada en nivells alts. Què vol dir això? És el que més comúnment coneguem com a una gota freda. És una bolsa d'aire fred aïllada que la tenim, com dèiem, en el centre del país a uns 5.800 metres d'altura i la temperatura que té és d'uns 16 graus baix zero. Això són algunes dades tècniques. La qüestió important és que està acostant-se cap a la nostra comunitat. Al llarg de la vesprada, cada vegada estarà més pròxima a nosaltres i, per tant, la inestabilitat serà cada vegada més acusada. Això vol dir que les precipitacions aniran a més en alguns punts de la comunitat. Esperem que siga les comarques arribades a la costa de la província de València, el litoral nord d'Alacant, són les que tindran que estar en màxima alerta, sense descartar també l'interior sud de la província de València, tota la zona de la Canal de la Barrés, tota la zona de la Vall d'Albaida, de la costera de la Vall de Cofrents, perquè també en aquesta zona de l'interior podien tindre acumulats importants de pluja. Quan parlem d'avisos taronja, vol dir que en qualsevol punt d'esta zona que hem dit, a vora mar, de litoral i prelitoral, de la província de València, el litoral nord d'Alacant, en qualsevol punt podrien arreplegar-se fins a 40 litres per metre quadrat en una hora o acumulats de 100 litres en 12 hores. No vol dir que en tota esta zona vagin a caure aquestes quantitats, que això n'hi ha que deixar-ho ben clar. la gent es pensa que quan s'activa un avís en una zona, un color en groc o en taronja, vol dir que en tota aquesta zona van a replegar-se tamborinades d'aigua, i al final després, quan no cau, diu, no, és que així havien activat l'avís i al final no va passar res. Doncs bueno, està vostè dins de la zona on podria caure aquestes quantitats de pluja. Estem molt pendents, sí, perquè aquest episodi, clar, afortunadament no va durar molt, perquè va entre esta vesprada i demà dimarts pel matí és quan esperem l'episodi més delicat. Ja demà, a partir del migdia, esta gota freda anirà aixint poc a poc cap al Mediterrani, molt lentament, i la millora serà lenta però progressiva al llarg de demà de vesprada. O sigui, a veure, per refrescar les dades fonamentals, no? Que tenim, efectivament, que sí que és aquest embolsament d'aire fred, és una dana, per tant, tenim gota freda, les pluges poden ser realment importants, d'ahir els avisos a nivell taronja, tota la zona litoral de la província de València i nord d'Alacant, i els moments més preocupants, podríem dir, en què hem d'estar més alerta, seria esta vesprada, i demà de matí, a partir de migdia, dius que començarà ja la cosa a millorar. Bueno, pues, molt espai, sempre ho diguem, no? Espai en els cotxes per les barrancades d'Auia. Si teniu algun sistema de prevenció, perquè sabeu que l'alvelló del cantó no acaba de tirar massa bé quan ve molta Auia, en fi, previndre en la mesura de lo possible, perquè ja hem tingut uns registres d'Auia, en fi, sí, no, notables, eh? Sí, esta setmana passada ja parlàvem de quantitats de fins a 200 i pico litros en zones com en Tavernes de la Vallvina, en zones com Xeraco, quasi 200, bueno, no, 200, tocaren els 200 en Xeraco, també la zona de la Ribera tingueren registres importants, entre 100 i 180 litres en punts com el Genesí, la barraca de West Vives, el Cira. Hem tingut llocs com també com Guadassuar, que ja hem tingut pluges importants, i no era una gota freda. És a dir, ara no és persistint una gota freda per a parlar de situacions de risc, Ximo, sinó que a poquet d'aire fred que entra en altura, com tenim un mar Mediterrani tan calent, ara mateix és la temperatura més alta dels últims 50 anys, per tant, és un element a tindre en compte, perquè el que fa és que aquests episodis, quan se junten diferents ingredients a la vegada, fa que siguin més explosius. Quan tenim un mar Mediterrani calent, una bolsa d'aire fred en altura, com esta que està acostant-se cap a nosaltres, i dents de component marítima, de gran recorregut marítim, com són els que tenim, de direcció est-nord-est, és quan es donen els episodis més crítics a la comunitat. Però també se poden donar quantitats importants de pluja sense arribar a aquests umbrals. Només en que te caiguen 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per exemple, o 10 litres en un quart d'hora, no fa falta anar-te a 100 ni a 200. Això suposa el caos en una ciutat, perquè els albellons no traguen aquestes quantitats de pluja. Quan plou a litre per minut, durant 5-10 minuts continuats, ja comencen els problemes d'acumulació d'aigua en les ciutats, perquè els albellons, per molt nets que estiguen, no poden tragar aquestes quantitats d'aigua. Així és que és una situació de risc per això, perquè podem tindre trombes d'aigua que, sense arribar als 100 litres en 12 hores, no sé que tinguem 20 litres en mitja hora, com deia, ara mateix, per exemple, entre la teua terra, entre Gandia i Xeraco, s'ha muntat un nucli fa apenes mitja hora i ha deixat 14 litres en apenes un quart d'hora. I han donat allí, bueno, han tingut problemes amb la pluja intensa que ha caigut en aquesta zona. Sembla que la situació, pues, anar desunflant-se i no dona massa problemes. Però si s'haverà mantès mitja horeta més, ja tenim un problema. Per tant, n'hi ha que estar molt pendents d'aquesta situació, perquè se poden donar fenòmens i situacions de risc per la intensitat o per la persistència d'aquestes pluges. Bueno, pues ja la tenim així. I espai esta vesprada, esta nit i fins a demà per el matí, i també molt espai les carreteres, per l'amor de Déu, perquè arriba aquest primer episodi de gota freda d'una, en fi, un final d'estiu que està sent realment en temperatures molt altes. Quan ens ho explica Jovi Esteve és que, xa, ho entenem. Gràcies, Jovi, per fer-nos la meteorologia, pues, una miqueta més popular, més clara, i a més per avisar-nos, sobretot d'aquests episodis de d'aula. A vostè, perdona'm l'oportunitat de poder-ho explicar, i de nou, pues, com sempre, un plaer haver estat en tu i en la teva audiència. Gràcies, amic. Una abraçada. Adéu, Quimo. Servicios informativos. És la 1:00, arriba en l'última hora, les últimes dades de la informació. César Molins, què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del centre d'internament del de... sí. carrer Zapadors de València. Ja hem parlat amb la companya Teresa Domínguez, ens han recordat tot aquest amotinament i intent de fuga dels interns d'aquest centre. Uh-huh. I ara el govern valencià el que demana és una investigació per a saber què ha passat, una investigació independent. Sí, segons ha anunciat aquest mateix matí la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, en aquesta investigació demanaran també la participació de ONGs com Creu Roja. Oltra ha manifestat que per les condicions en les que es troba aquest edifici, el CIE de Zapadors hauria d'estar tancat. La vicepresidenta ha qüestionat l'ús també de les pilotes de goma per part de la policia per tal de tractar de frenar aquest motí. L'alcalde de València, Joan Ribó, també s'ha manifestat al voltant del centre d'internament de Zapadors, ha abogat pel seu tancament. Ribó considera que la situació de les persones que estan internes en este centre és comparable, diu, amb la dels refugiats procedents de Síria, i acaba d'arribar un teletip d'última hora que diu que finalment els policies ferits esta mateixa nit en ese motíximo no són dos sinó cinc. Són ferides lleus, en qualsevol cas, sí. Sí, afortunadament, perquè la veritat és que el motí va ser certament perillós. Bueno, s'enceta esta investigació per a saber què és el que ha ocorregut esta nit al centre d'internament del carrer Zapadors de València. I canviem de cas, ens n'anem a qüestions relacionades en tribunals, perquè obrin juí oral a 18 persones per irregularitats urbanístiques a Montroi. Sí, entre els processats es troba l'alcalde de Montroi, Antonio Polo Bressó, de Units per Montroi, i també l'exalcalde de la localitat valenciana, Francisco Javier Carrión Gil, del PP. La xutxa ha assenyalat en la causa a 8 societats mercantils, al mateix propi Ajuntament de la Població i a l'Estat, com a responsables civils subsidiaris. Els exigís una fiança superior als 3.300.000 euros. Es feia, ja que recordar, Ximo, remunten a l'any 2010. La denúncia estava relacionada amb la construcció de desenes de vivendes, segons pareix, en terrenys rústics no urbanitzables que anaven a ser venudes a compradors estrangers. Ràdio Televisió Valenciana. Ximo Puig assegura al president que van a comptar amb els extreballadors en esta reapertura de la nova Ràdio Televisió Valenciana, però també amb nous empleats. Sí, diu que serà en la mesura de les possibilitats que tinga el govern valencià. S'ha pronunciat així este mateix matí en un disdichuni informatiu. Puig ha comentat que l'objectiu és fer una televisió del segle XXI que no tinga res a veure amb el passat, encara que també ha comentat que el nou model serà acordat a les Corts. Accident de trànsit mortal. Ha passat a Utiel, el conductor d'un vehicle ha mort este matí després de xocar contra un arbre. Sí, segons el Consorci Provincial de Bombers, el sinistre s'ha produït al voltant des de 10:30 en la Nacional 330, la carretera de Sant Antoni, a uns 500 metres de l'entrada a la població. El vehicle s'ha eixit de la calçada per causes que encara estan investigant-se. L'accident queda fora del balanç de trànsit del cap de setmana, ja que recordar que segons la DGT són 14 les persones que han faltat. 1:03, moment per a l'oratge. Els dies plovedors que continuen, continua la inestabilitat. Sí, i estem en avís taronja a la província de València, també a la província d'Alacant, Ximó, per fortes pluges, avís groc a la província de Castelló. S'esperen unes pluges que seran fortes i ocasionalment tormentoses, bàsicament a la província de València i al nord de la província d'Alacant, pluges que seran generalitzades a partir d'esta vesprada. Podrien arribar inclús a una intensitat molt forta a la província de València. El vent va seguir bufant de llevant, de fluix a moderat de l'est. Les temperatures en lleugera ascens, avui la màxima prevista a València 24 graus, a l'interior s'esperen 20 graus a Requena. La situació serà molt pareguda demà. Actualitzem de nou la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo, adeu. 1:04, l'actualitat del València i de l'esport valencià. Que quan ens falta el futbol, no sé, es falta alguna cosa. Dius, no, tu no eres molt futbolero ni futbolera. Bueno, bueno, però sí, hi ha molt de personal que segueix amb, fi, molt d'interès també l'actualitat de València i l'actualitat esportiva. Torna a la Lliga, serà el dissabte, encara que demà tenim de nou partit de selecció. La selecció espanyola buscant el lloc en la Copa d'Europa. Bueno, de seleccions. Bé, i a falta d'actualitat en la Lliga, pues sí que és de veres que ha hagut moviment en el València. I bueno, sobretot les presentacions, els nous jugadors, en fi, coses que tenim que raonar de l'actualitat valencianista en companyia de Pascual Calabuig. Che, Pascu, què tal? Com estàs? Què tal, Chimo? Muy buenas tardes, buenos días, como quieras, ¿no? A partir de la una ya son buenas tardes, ¿no? Yo creo que ya sí, a partir de las 12:30 a la una ya podemos decir buenas tardes. En muchos países ya se come, aunque nosotros somos de comer tarde. Sí, y sí, quiero mandarle un buenas tardes. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte al amigo Vicente Bau. Ya saben que los oyentes gran crack, el gran capitán de nuestra nave futbolera, es el alto comisionado para las cuestiones deportivas del Valencia, de Valencia Abierta, pero se encuentra en boxes recuperándose, nada grave, pero en fin, le ajustan un par de tuercas y yo creo que ya en un par de días estará por aquí. Pero bueno, me sumo al abrazo a Vicente, que como tú dices es un maestro de esta profesión. Sí, señor, es un hombre con muchísima trayectoria que nos da mucho gusto hablar con él y bromear también y hacerlo con sentido del humor la actualidad valencianista. Pero bueno, agradeceros en general al resto de compañeros del grupo que, en fin, nos echáis una mano para que los oyentes de Valencia Abierta pues no noten demasiado su ausencia. Es verdad que cuando falta el titular, pues oiga, falta el titular. Se nota, aquí calentando la banda habéis estado grandes compañeros. Pascu, te lo agradezco. Además, en una semana rara, porque estamos sin fútbol, tenemos unas ganas ya de que llegue el sábado el partido contra el Sporting, ¿verdad? Sí, lo primero que es un placer participar con vosotros y lo segundo, como tú dices, es una semana rara, ¿no? Sin fútbol, sin nuestro Valencia, con lluvia, el cielo gris, esto no mola, ¿no? Estamos esperando que la cosa se anime, que mañana martes veamos a Paco Alcácer jugar con España y que llegue ese partido el sábado del Valencia y que por fin gane un partido una maldita vez en esta liga que ya va a sumar tres jornadas y el Valencia tiene que ganar sí o sí y no perder la estela de los equipos que van a luchar por estar el año que viene otra vez en la Champions League, ¿no? Además, ese es un poco el debate que el propio entrenador ha abierto con unas declaraciones en una televisión de Malasia diciendo que el Valencia tiene que pelear con una serie de equipos por estar detrás, en el top de la Liga, detrás del Real Madrid y el Barcelona. Estamos perdiendo, es verdad, puntos en este arranque de campaña que luego vamos a echar de menos. Y yo no me gustaría estar como la temporada pasada en el último partido jugándome contra el Eibar, que también se juega la vida, el pase a la Liga de Campeones. O sea que esperemos que efectivamente a partir del sábado, recordar, 6:15, 18:15 es el partido. Estaremos en Gijón, por supuesto, y también contándoslo aquí en la 97.7 con Manolo Montal, con Salva Folgado y equipo para contaros todas las novedades. Bueno, mientras llega ese momento, pues efectivamente, vamos a tratar de conformarnos con los goles de Paco Alcácer con la roja, porque oye, esto de Diego Costa es tratar de meter, no sé, como cuando uno intenta meter algo como a martillazos, ¿no? Que ves que no cabe, que no se ajusta, sí, ni en el esquema, ni no sabemos qué tiene en la cabeza Diego Costa, pero cuando tienes un Paco Alcácer, que es el delantero ideal para el juego de la roja, para asociarse con ese maravilloso Silva que estamos, ¿verdad? Cuando vemos jugar al mago de Erguin Egin, a mí me da me viene como una cosa, no te da como un pellizco el corazón, sí, y te vienen recuerdos de cuando lo veíamos en Mestalla. Es una maravilla, es una maravilla. Es fútbol de seda, David Silva. Es un nivel total y cuando se junta con Andrés Iniesta, pues imagínate, ¿no? Menuda pareja, y ese fútbol, esas combinaciones, esas paredes reclaman a un futbolista rápido, ágil también en el toque y en el remate como es Paco Alcácer. Yo creo que el análisis perfecto que hace el compañero César Izquierdo en Superdeporte lo dice todo, ¿no? El titular es clarificador, un elefante, Diego Costa, en el salón de baile. Es genial el titular, a mí me ha encantado. Genial. Porque efectivamente parece un salón de baile hasta Busquets, que bueno, no deja de ser un medio centro más de contención, que tiene una salida de balón espléndida. Bueno, le da un sentido al juego, como tú decías, ¿no? Iniesta, cuando tiene esa clarividencia para ver el fútbol. Silva, que en el balcón del área inventa unos pases, el pase que le da a Jordi Alba para que meta este gol de cabeza, que no sé si en su vida habrá metido muchos goles de cabeza Jordi Alba, pero es que ese balón era gol, lo hubiera rematado casi hasta tú y yo estábamos allí y metíamos ese gol. Sí, es que lo puso en el sitio perfecto, en el que la salida del portero se iba a quedar sin ninguna opción, en el que solo había que tocarlo un poquito para enviarlo para adentro. Es pura magia, ¿no? Esa zurda de David Silva, que la hemos disfrutado durante unos años en Mestalla y que por exigencias económicas y necesidades tuvimos que verla partir y venderla al Manchester City por creo que cerca de 30 millones de euros, pues es colosal ese futbolista David Silva. Yo creo que incluso si él hubiera sido un poquito más constante, todavía hubiera sido un futbolista más grande todavía, porque tiene tanto fútbol dentro. Yo creo que David Silva está al nivel de lo que ha sido Andrés Iniesta, o podía haber estado a un nivel tan alto como Andrés Iniesta. Pues desde luego que sí, desde luego que sí. A mí sabes que cada vez me recuerda más a David Silva, futbolista que he admirado. No jugó en el Valencia porque entonces no teníamos la chequera de Peter Lim para ficharlo, pero jugó tanto en el Real Madrid como en el Barcelona. Michael Laudrup, ¿recuerdas ese genio del fútbol incontestable que en esa en ese entre líneas dibujaba unos pases que solamente se le podían imaginar a él, y era capaz además de dar el pase mirando al tendido? Sí, eso te iba a decir. Yo me acuerdo de aquel sí. Pase, y no recuerdo a quién fue, si fue con el Barcelona a Romario, ¿no? Ese pase con una cuchara mirando hacia otro lado. Eso es fútbol de smoking, ¿no? Y en el Valencia, bueno, yo creo que nos queda también algún jugador de ese estilo, ¿no? Bueno, André Gómez tiene ese corte, compañero, ¿no? Es ese hombre. Exactamente, es el Fred Astaire del Valencia, es André Gómez. Tiene ese ADN, nuestro Fred Astaire. Sí. Qué ganas tenemos de que vuelva, ¿eh? Qué ganas tenemos que vuelva. Pues ya está ahí. Yo creo que contra el Sporting ya podría disfrutar de minutos si el entrenador lo considera conveniente. Van a pasar prácticamente ya 4 meses de la complicada lesión muscular que tuvo. Y Andrés está a disposición de Nuno. Vamos a ver el entrenador cómo maneja sus cartas, porque se le une también el refuerzo de Aderlan Santos, sobre todo de Abdenur para la defensa, que ya hoy va a estar entrenando con el equipo y que es el gran fichaje de este Valencia 15-16. Va a tener muchas cartas ya Nuno para hacer un equipo mejor de lo que ha sido estas dos jornadas, y yo creo que por fin vamos a disfrutar con el Valencia en Gijón este sábado. Qué bien, qué buena noticia me das con lo de André Gómez. El mejor André Gómez, el que vimos la temporada pasada, obviamente no va a ser, sin Gijón sale el chico a jugar 10 minutos, pero bueno, ya le esperamos. Y ese Abdenur, que hemos visto en el Mónaco también, convertirse además, como muy bien destaca hoy Superdeporte, en uno de los centrales de la Liga Francesa, por encima de otros más mediáticos como David Luiz, y ser ese central contundente, rocoso, que necesitamos después de la marcha de Otamendi, creo que él va a dar un salto de calidad del equipo. Porque es que, André, a mí la sensación que me da como aficionado, no sé tú, el análisis, digamos, más futbolístico, periodístico, más sesudo, pero a mí me da la sensación de que al lado de André Gómez todos son mejores. Lo hace mejores a los demás porque ve el fútbol mejor. Y con este muchacho, con este tunecino, Abdenur, creo que damos un salto de calidad que necesitamos, ¿verdad? Sí, claro que sí, Chimo, lo necesitaba el Valencia, ¿no? Después de perder a Otamendi, un pilar en defensa, un jugador que fue pues importantísimo en el equipo de la pasada temporada y en los éxitos que se consiguieron, el Valencia necesitaba fichar un central, un defensa con jerarquía, con liderazgo, y Abdenur lo es, ¿no? Hoy, por ejemplo, detallamos un reportaje de los 10 defensas por los que más se ha pagado en este verano, y Abdenur es el cuarto, ¿no? Es un jugador pues muy cotizado, muy considerado, como tú has dicho, fue uno de los mejores centrales de la Liga Francesa, de los mejores también en la Champions, llevando al Mónaco prácticamente él, porque ese equipo dependía de la seguridad defensiva hasta los cuartos de final, y yo creo que la respuesta de la afición del Valencia, que es sabia y soberana, pues lo dice todo, ¿no? Tiene muy claro que Aymen Abdenur es el mejor fichaje, con diferencia de los que ha hecho el Valencia esta temporada. Está en la web de Superdeporte Activa una encuesta que pregunta cuál ha sido para ti el mejor fichaje del Valencia, y la afición no tiene dudas, ¿no? El 50% de los votantes se decanta por el tunecino. El otro 50 ya se reparte entre todos los demás, ¿no? Destacando a Cali con un 20%. Curioso que el jugador al que Nuno no ha inscrito en la Champions es el segundo fichaje que más gusta, pero por encima de todos y muy destacado está Aymen Abdennour. Es un jugador importante. Yo creo que también coincido con los aficionados, es sin duda el mejor fichaje que ha hecho el Valencia esta temporada. Muy chulo el trabajo que habéis hecho, César y tú, Pascu, hoy en Superdeporte. Recomiendo vivamente la lectura. Se llama Mi fichaje favorito, es verdad. Analizáis los fichajes más potentes, ¿no?, en defensa de Europa, y ahí está, situado con esos 25 millones. Lidera Otamendi con los 45. El primero. Del City, a años luz de todos los demás. Bueno, Danilo, 31,5, tampoco está nada mal. Pero sobre todo, destaco eso que tú has dicho, el que es también el fichaje favorito de la afición, que se reunieron 2.000 aficionados en su presentación en Mestalla. Esas presentaciones que a la afición nos gusta, en loor de multitudes, aparte Abdennour respondiendo con cariño a la afición, y el hecho de que es palmario, ¿no? El 50%. De la afición cree que es el mejor fichaje. Así, y desde esas luego, presentaciones que tanto nos gustan y que misteriosa y extrañamente el Valencia ha dejado de lado esta temporada, ¿no? Si el año pasado más de 12.000 personas fueron a recibir al Tiburón, a Negredo, este año bastantes menos, pero bueno, han sido también un número importante los 2.000 que estuvieron dándole calor a Abdennour. Es extraño, ¿no?, que el Valencia no haya presentado a ningún otro fichaje en Mestalla en exclusiva, porque sí que estuvo con cuatro de los fichajes en el estadio, pero que no haya explotado mediáticamente el poder del futbolista o el poder ofrecer a la gente sus nuevos fichajes, a mí me resulta extraño, y con lo que eso gusta a la gente y con lo que sirve para crear valencianismo no lo acabo de entender. Y es cierto que, como también tú destacabas, en segundo lugar, con el 19% de votos, un montón de votos, 359, Zakaria Bakkali, que efectivamente, ¿no?, sigue reivindicándose con la selección de Bélgica, incluso el seleccionador belga, también viejo conocido del panorama del fútbol internacional, ¿no? Otro que te jugaba con smoking al fútbol, ¿eh? Otro que jugaba con smoking, efectivamente, diciendo no, Zakaria tiene el mejor nivel, es un jugador champion y da la sensación de que, efectivamente, reserva para él, Nuno, un papel pues menor, como reservaba a los canteranos hasta ahora. Ilusiona a la afición. Bueno, ya veremos cuál es el resultado que da en cualquier caso, ¿no? Pero bien. Sí, ha tenido actuaciones en pretemporada destacadas. Es un jugador pues muy eléctrico, con buen regate, rápido, que de los que al aficionado le entra por el ojo, ¿no? Que de los que gusta. Es verdad que es un futbolista que está en crecimiento y que viene de estar pues prácticamente un año y medio sin actuar con el PSV, sin haber jugado un partido como titular oficial, hasta que el otro día lo hizo con Bélgica, como bien decía. Es un futbolista que tiene que ir ganando minutos, que tiene que ir madurando tanto dentro como fuera del terreno de juego, y eso es así. Pero sí que es verdad que es un futbolista que tiene mucha materia prima. Y ya te digo, yo de la aficionada del Valencia sabe de fútbol, y cuando eligen futbolistas es porque tiene calidad, porque le convence. Bueno, vamos a salir de dudas a lo largo de la semana con los entrenamientos. Hoy hay entrenamiento de tarde, a partir de las 7. Mañana es de mañana, creo que el miércoles hay sesión doble. A lo largo de la semana iremos, bueno, en función de el agujerito que encontréis para ir fisgoneando, porque en uno ya sabemos que es muy hermético, pero iremos sabiendo por qué portero se decanta, que es otro de los debates que hemos tenido en este, en fin, esta semana larga sin fútbol, que hemos tenido que hablar de muchas cosas y lamentar también, obviamente, la lesión y esperar la pronta recuperación de Matthew Ryan. Pero mientras viene, ¿cuál es tu apuesta? Si tuvieras que apostar aquí, fuéramos una casa de apuestas aquí, Valencia Abierta, te íbamos a devolver las gracias y te íbamos a invitar una caña, pero da igual, o sea, no es eso el tema. Pero ¿con quién te quedas? ¿Apuestas por Joel, Jaume, te vas a la cantera? ¿Tú qué prefieres? Yo tengo dudas, sinceramente, Timo. Yo creo que si el entrenador cree en Jaume, si así va a ser, le van a renovar el contrato para tras temporada, se cree que es un portero que puede tener un valor de futuro importante, yo creo que tiene que apostar por él. Es la mejor forma de, bueno, pues de seguir diciendo al futbolista que cuenta con él, que lo considera válido y que adelante con él. Yo creo que es lo que debería de hacer Nuno, pero bueno, también entiendo que puede ponerse a mirar el currículum y a ver qué es Joel quien más experiencia tiene en primera división. Yo creo que cualquiera de las decisiones que tome el entrenador es entendible por lo difícil y lo inesperado de la situación. Nadie esperaba que después de tener a Diego Alves lesionado, este chico más Ryan también se fuera a lesionar. Ha sido una desgracia. Y vamos a ver cómo lo soluciona. Yo tampoco olvidaría que en la cantera del Valencia hay un portero muy bueno, que es Antonio Sivera, y que, bueno, pues incluso si no hubiera habido este overbooking de porteros que las lesiones y las desgracias han traído, tenía opciones muy serias e importantes de haber sido el tercer portero de la plantilla. Es muy pronto ahora para apostar por él, porque sobre todo hay mucho portero arriba, pero ojo también con Antonio Sivera. Bueno, pues me lo apunto. Y vamos a ver, Nuno, durante la semana, si apuesta por Joel o por Jaume Domènech. Parece que el corazón nos dice más a los valencianistas, ¿no? Al que es de casa, que se apueste por él, porque sobre todo es verdad que todos recordamos el partido de la temporada pasada, especialmente el del Deportivo de La Coruña, la inseguridad que transmitió en ese último partido de Liga, en que nos estábamos jugando la vida y teníamos que entrar en Champions, y se nos lesiona Diego Alves. Y toda la parroquia había como un run run, ¿no? Es como, ay, ay, ay, ay, ay. Y es verdad, hizo esas dos salidas que te ponían el corazón en un puño. Pero bueno, vamos a ver Nuno qué decide. Lo iremos viendo a lo largo de la semana, porque insisto que el partido es el sábado. Pero bueno, ya vamos descontando los días. Vuelve la Liga. Bueno, Pascu Calabuch, como siempre, un placer, amigo. Un abrazo muy fuerte. Un placer y un saludo. Hasta luego. Però també en este dilluns, en el trosset que dediquem a l'actualitat esportiva, pues, també un fragment, un trossiu també per a parlar del bàsquet, perquè està Espanya jugant en l'europeu i, a més, hi ha novetats en el València Bàsquet. Què tal, Juanma Romero? Hola, què tal? Muy buenas. Bueno, empezamos por las novedades del fichaje de este Trias, un trotamundos, un veterano, Jordi Trias, que llega para apuntalar el juego interior de Valencia Basket después de la negativa de Víctor Claver, que nos ha dejado a los aficionados un poco despagados. Sí, en este asunto por lo que nos debe al Valencia, sí, Víctor. Sí, sí, yo creo que en este sentido, en el club a lo mejor había más pesimismo, entre comillas, de que pudiera llegar Víctor Claver, que quizás todo lo que se había generado en torno a la afición de Valencia Basket, ¿no? Sobre todo, pues eso, porque es el primer valenciano que ha jugado en la NBA, porque era el capitán del equipo hace 3 años cuando se marchó a Portland. La vuelta del hijo pródigo hubiera supuesto algo sí, así, una buena yo creo que era el fichaje que ilusionaba, evidentemente, sí. ¿No? Pero bueno, él al final ha preferido que ahora a su edad, tiene 27 años, todavía pues quiere jugar Euroliga. Valencia Basket, desgraciadamente, no se lo puede ofrecer, al menos esta temporada, y por eso ha firmado ese contrato con el Cuban, ¿no? El Valencia Basket, que estaba obligado a fichar a un cupón, jugador nacional, después de la salida de Pau Ribas, y buscaba un rol que lo ha encontrado en Jordi Trias. Este jugador tiene 34 años, es ala pívot, como bien decías, mucha experiencia, 14 años lleva en la Liga Endesa, ha jugado en 4 equipos diferentes, sobre todo ha destacado en el Barça, que ha sido, yo creo, que su salto de calidad después de haber destacado en Girona, ha jugado en el Juventud de Badalona también, y estas dos últimas campañas en el recién ascendido Andorra, ¿no? Es un jugador que viene a ayudar, sobre todo... No viene al quinteto titular, ¿no, Romero? No, teóricamente no, pero bueno, es un jugador que yo creo que va a dar intensidad a los entrenamientos, que esto en baloncesto se valora mucho, que haya mucha intensidad en los entrenamientos. Los veteranos sí, apretan, ¿eh? Yo creo que le va a venir muy bien al equipo de Pedro Martínez, y ojo, por supuesto, para que luego pueda tener minutos y dar, porque no descansó, pues a jugadores que en teoría van a tener un rol con más protagonismo, como Dublevis, como Hamilton, en definitiva con algunos de los jugadores que ya están en el equipo. Eso sí que esperamos mucho de ellos para la próxima temporada, y con Trias se completa, en fin, una plantilla, en fin, competitiva. ¿Nos hubiera gustado un poquito más? Bueno, siempre. Un poquito más. Bueno, estabas hablando antes de Pau Ribas, que está haciendo un arranque de europeo, debutando en el europeo. Oye, se le ve con una serenidad, con una tranquilidad en la muñeca, metiendo esos triples que nosotros aquí ya conocemos, ¿no? Que los metía. Pero bueno, ha sido un acierto para el Barça. Ya sabíamos que esta temporada lo perdíamos, pero me está sorprendiendo la serenidad. Parece un veterano jugando con Gasol y compañía, ¿no? Con Llull y compañía, y está aportando mucho al equipo. ¿Qué te está pareciendo de momento el europeo? Bueno, el primer partido sí que es cierto que nos decepcionó a todos, ¿no? Sabíamos que Serbia es un equipo que podía ponernos en apuros, pero siempre esperas que España dé ese paso adelante, ¿no? Este Bielisa, no sé cómo se pronuncia. Jelisa. Es muy bueno. Es un jugador muy intermitente, pero bueno, cuando está muy bien, caray. Efectivamente es un jugador importante. Jugó muy bien también Nedovic, que lo conocemos de Valencia, sobre todo en el primer cuarto, hizo creo que 10 puntos seguidos, que revolucionó un poco a su combinado, ¿no? Cuando peor, mejor estaba España. Y bueno, quizás echamos en falta algo más, o yo personalmente, más rotación de Sergio Scariolo. Para mí es un entrenador que a veces se olvida de que tiene más jugadores en el banquillo, opta por 5 muy definidos y 3 rotaciones y el resto ya con un papel más residual. Estuvimos muy fallones, sí. Les ganamos de 10 y dejamos escapar esa ventaja en un primer partido que hubiera apuntalado además Serbia, que viene de ganar la medalla de plata y de ya no ser una revelación, no, sino equipo siempre muy ser competitivo, una selección, ¿no? Potente, tiene ese gen, ¿no? Ese gen luchador. ¿Pero por qué dejamos escapar esa ventaja de 10 puntos? Tuvimos también fallones, intermitentes, nos faltó intensidad. Y yo creo que faltó también esa falta de buscar algo distinto en el banquillo, ¿no? Sí. Los que estaban en cancha quizás no te estaban respondiendo por lo que fuera, son humanos y pueden tener días malos, y quizás se echó en falta el hecho de no haber echado más mano de jugadores del banco, ¿no? Pero bueno, hay calidad. Ayer se demostró con ese partido frente a Turquía que ahora comentaremos, con un excepcional Pau Gasol, ¿no? Yo creo que ayer una gran versión de Gasol, 21 puntos, 7 rebotes, bueno, a nivel NBA, ¿no? Como nos tiene acostumbrados, en una selección que, eso sí, yo sigo echando en falta, pues eso, a jugadores que no están, ¿no? Como Marc Gasol, como Calderón, incluso Ibaka, ¿no? Que ha sido el debate, ¿no? De si tenía que haber ido o no, al final optó por Mirotic, pero bueno, ayer buen partido de España con Gasol, como bien decías tú, bien Pau Ribas, y también, ¿por qué no decirlo?, de Fernando Sanemeterio, el nuevo fichaje de Valencia Basket, 10 puntos en 24 minutos, que está muy bien. También es un seguro, ¿eh? Es un veterano, es ya, un gran 31 veterano, años, y ayer lo demostró. Un partido muy, muy solvente, es verdad. Bueno, arrollamos a Turquía, perdimos de 10 contra Serbia y tenemos partido de nuevo mañana. ¿Cómo ves la evolución de la selección? ¿Lo ves bien? Sí. Mañana ¿lo ves para medalla? Hombre, yo espero que sí. Yo por lo menos creo que España tiene que estar en las semifinales, ¿no? Otra cosa va a ser el oro. Va a ser un Eurobasket, yo creo que complicado, ¿no? Pero bueno, ahí va a tener que pelear España. Mañana a las 9 de la noche se mide Italia, un equipo que en teoría es inferior a España, pero como igual que Serbia, no hay ni mucho menos que fiarse. Y vamos a ver, ¿no?, cómo se desenvuelve la selección española, donde, por cierto, hay que felicitar también a otro jugador de Valencia Basket, Sam Van Rossum, no lo olvidemos, es el otro representante que está con Bélgica y que ayer también se estrenó ganando. Una Italia que le hemos visto pasar demasiados apuros contra una desconocida Islandia. Bueno, vamos a ver mañana irregular, cómo nos va con ellos. Había están perdido, también irregulares, sí, ¿no? Había perdido precisamente con Turquía, que ayer España le apabulló. No es un equipo que no está bien, pero ya sabemos cómo se la juegan los italianos, ¿no? ¿Sí? Cuando menos esperar de ellos es cuando más te pueden sorprender. Bueno, pues seguiremos atentos al Eurobásquet. Bueno, cuando hay básquet de selección, la verdad que... ¿no? Es divertido, ¿eh? Revifa la... la afición, y nos alegramos que Valencia Basket haya completado una, en fin, plantilla de garantías de cara a la próxima temporada. Y por cierto, si me permites, un apunte muy rápido. Para inicios de esta semana está previsto que llegue Antoine Diot, el jugador de Valencia Basket fichado esta temporada. Desgraciadamente no está en el europeo con su selección porque se lesionó, y estos días importantes se le van a hacer pruebas. Si tiene para largo, Valencia Basket va a buscar un fichaje temporal para cubrir a Antoine Diot. Qué pena, ¿verdad? Porque sí, es un buen fichaje, pero había si mucha viene ilusión, tocado... tenía mucha ilusión de estar con Francia. Y hoy se valorará el alcance de esa lesión, hasta cuándo va a estar. Si es para dos semanas, que en principio se espera, no se buscará a nadie. Si es para un mes o más, Valencia Basket irá al mercado a buscar un temporero, como bueno, se dice en básquet. Es un muy buen jugador. Juanma Romero, como siempre, un placer, amigo. A ti, hasta luego. Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Del 7 al 20 de setembre, gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians, vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís les amb nosaltres. Un dia vendrà un tsunami i se lo llevarà tot. De nosotros solo quedarán platos, cuchillos, tenedores. Alguna foto que imprimimos porque nos gustaba. La gente que vendrá dentro de 100 años, ¿qué pensará cuando encuentre nuestras fotos? ¿De qué nos acusarán? Nosotros habremos hecho algo para cambiar las cosas. No es nada interesante hablar de mí. Una i mitja ja toca, eta. Tenia moltes ganes que arribara a este moment perquè tot el món que ha anat... Anem a parlar d'una obra teatral, anem a parlar de l'escena valenciana i, a més, una obra feta a València per gent talentosa també de casa. I ja sabeu que sí, a València Abierta ens agrada especialment posar-ho en valor. Pues dic que tot el món que ha anat a veure l'obra em diu... Ximoreno, ves, tio, o sea, te vas emocionar, te va commoure, te va sacsar, te va fer riure. I d'alguna manera, que és el que té el bon teatre, el que té el bon art en general, és que d'alguna manera te posa un espill i tu te veus ahí i després ja tu mismo, con tu propi mecanisme. És el moment, jo us animo a que la descobriu, jo me confesso que encara no ho he fet, per molta recomanació que m'han fet, però esta setmana no me la puc perdre. És una obra, me diuen, que a més és molt madura i trasllada lo millor de l'escena teatral valenciana, d'una generació de l'escena teatral valenciana que està, a més, reclamant el seu lloc, que punyetes, ja les vale, perquè, claro, ells són, bueno, a banda de premis s'han portat, no sé, molts n'hi han, diguem, en l'escena valenciana, però moltíssims, tant a nivell d'interpretació com, en fi, el libreto. I estàs en revelació perquè està agradant molt. És, la podeu veure fins el diumenge, aprofiteu l'oportunitat, en el Thalia, i això, i com se diu, nosotros no nos mataremos con pistolas, o sea, altres que se maten lo que vulguin, però nosotros con pistolas no. La música, a més, és original, l'esteu escoltant, un fragmentet del que hem pogut extraure, és un treball de Tortel, i ens acompanyen així, pues, una de les actrius, que és Sílvia Valero. Hola, Sílvia, què tal? Molt bé. Com estàs, Pelaïlla? Bé. Molt bé. I el seu autor, Anima Mater, i creador del, en fi, de la màgia d'este Nosotros no nos mataremos con pistolas, que és Víctor Sánchez. Què tal, Víctor? Com estàs? Molt bé, gràcies. Bueno, ja hem estat així raonant un rato, imagina que molt... No sé si sorpresos, però, fi, sí que pagats, desvanits, que és una paraula que a mi m'agrada molt també, molt valenciana, de l'èxit de l'acceptació, no? Que esteu sent la revelació de la temporada, això mola, no? Ja tocava, també, d'altra banda, no? Sí, o sigui, ja tocava, hi ha vegades que toca i no arriba, ja, però sí, jo crec que agraïts i visquent-lo en... Jo amb bastant tranquil·litat i molt content, la veritat, sobretot de la rebuda del públic, no? I que encara continuï gent, perquè l'ha vista bastant gent, no? Però que continuï venint i encara no... Veure que no m'ha arribat a cert tipus de públic que comença a venir a l'Altalia i també hi ha bona resposta. La veritat que molt content. I el fet que estigui fet a casa, no? Perquè tots sou gent de casa i de la generació de la que parla. Ara en parlarem, no, Sílvia? Sí, sí, dels nascuts als 80. I fet a casa i fer-la en casa fa molta il·lusió, mm-hmm, també. Ahir mateixa estàvem amb els companys ahir en el camerino abans d'eixir i comentàvem que bonico això que ens està passant, no? El poder estar en València, estar temps en un teatre que ja havíem estat a la Sala Ultramar, però el arribar a un lloc que abans pareixia un poc inalcançable, no? I poder estar compartint això i damunt en València dir, "Is de casa?" I me'n vaig a treballar i torne a dormir a casa. És meravellós. A més, el Rialto, el carrer Cavallers, no? Escolta, la Sala Ultramar està fent un treball magnífic. No vull dir una cosa com una altra, no se m'entenga malament, però sí, d'alguna però... manera el treball de trampolí que fan sales com la Ultramar, la consolidació d'un teatre com el Rialto, òbviament, també. Talia. Ai, el Rialto. En el Rialto també ho he estat, no? Però en este cas és el Talia, el carrer Cavallers. Sí, a mi també em passa que de vegades el barrege. Bueno, Víctor, t'he llegit en algun lloc dir que te va sorgir la necessitat d'escriure, de començar a escriure l'obra escoltant música de processó. Música de processó que te portava a les processons del teu poble en juliol per la Mare de Déu del Carme, no? No ben bé, o sigui, en realitat és d'un grup que es diu Beirut, que és un grup nord-americà, però que barreja música de tot el món, i dels Balcans, del Mediterrani, en realitat la cançó es diu La Llorona, i és com una processó, però mexicana, Però, clar, vull dir, el que hi ha a la fina, l'arrel de la música d'allà també està així, no? I sí que em va portar a la música de les processos, bueno, pues sí, a la processó de la Verge del Carme, però sí, no era tan fric de posar-me a escoltar música. De fet, m'estranyava que la nota posava, no, però escutxo per la ràdio, que quina ràdio? De quina ràdio? Ràdio Maria? O... Sí, que ha dit que va venir el professor. Però vaja, per el poder tan intens, sí, no, que té la música evocador, te vas traslladar, diguem, al poble. Exactament. I no sé, vas començar a estirar del fil, no? Sí, jo crec que, sí, o sigui, la música popular també descontextualitzada, perquè jo no em considero una persona catòlica, bueno, no ho soc, i no és que em commoguera, no, d'alguna manera, no, era que realment descontextualitzada, sentint allò, sí que em va transportar al meu poble, no? Jo no estava en ese moment al Port de Sagunt, que és d'on soc, i sí, o sigui, el que em va abocar és una imatge, i jo sempre ho conto, que em va abocar una imatge que eren uns amics que estaven dinar, o sigui, havien quedat per a dinar, feia temps que no es veien, i en realitat tot era una imatge molt menys teatral, en el sentit de que no parlaven de que la vida els anava molt bé a tots, i estaven tots molt, molt, molt contents i molt feliços, i tots, i tot anava bé, i de sobte passava la processó per baix de casa, i una a la qual li anava molt bé la vida es posava a plorar, no? I en realitat, clar, era com la imatge, el que em venia a dir era tot està molt bé però no està tan bé, no? Que és façana, no? Realment, no? De sí, i esta imatge que no sé, que era, crec que no, que com de, no sé, o com a vegades es construís un poc el que és una imatge disparadora que després te pot portar a, no, a altres llocs, clar, tenia molt també de coses molt sensitives, no? Era estiu, entrava, no? Entrava un poc de brisa per la finestra, es movien les cortines, i pues això, no, hi havia estiu, hi havia gent que torna perquè és estiu, i està uns dies al poble, però després se n'ha d'anar, i bueno, no sé, tot allò em va portar a després el que ha sigut l'obra, no? I no sé, Sílvia, si nosaltres nos mataremos con pistoles conta d'alguna manera també la vostra pròpia història, per el que vull dir. Veniu comentant, no?, que en l'elenc que esteu tots en esta generació, no sé si maldita o bendita, X o millennial o el que siga, tot aquell personal que en el canvi de mil·lenni pues començareu, diguem, a ser adults, no? No sé si conta també un poc la vostra història. Sí, en certa manera sí que la conta, no? De fet, cada un dels personatges és a lo millor com un estereotip, no? que podrem trobar en la societat, pues el xic que s'ha quedat en el poble, que s'ha casat, que no té molts estudis, que l'han tirat de la fàbrica on treballava, la xica que sí que s'ha anat a viure a Londres perquè així no trobava res. O sigui, sí que pots trobar en cada un dels personatges coses que de fet es fan reflexionar i que fan que el públic es senta prou identificat. I en el cas del teu personatge, Sílvia, qui eres? Jo interprete a Elena, que és de la quadrilla, se suposa que és la persona que ve, que sí que ha triomfat, que ja no viu al poble, treballa fora, té una empresa, en fi, que per això dic que se suposa que sí que ha triomfat, perquè després es veu que no. I és la més... La més oberta, la que diu les coses clares, la que genera un poc de conflicte, no? En fi... He llegit també, no sé si és fer molt d'espoiler, que hi ha un... no sé si és que passa en aquest moment en el que estan els amics en la casa, o en aquell estiu en el que estan reunint-se, tornant al poble, o ha passat recentment un fet luctuós potent. Sí. No sé si és detonant també. No és detonant de l'acció, perquè en realitat el que passa a l'obra és molt... la intencionalitat era que semblava que no passava res i que passaven moltes coses, i aquest efecte luctuós és una cosa que sí que era bastant important. No, va ser una cosa que sí, que va passar, se suposa que ha passat fa 5 anys, i és una amiga que, bueno, crec que es pot dir, perquè... Sí, perquè jo crec que és una obra que sobretot l'important és com passen les coses, no tant com només la trama. Uh-huh. I sí, és una amiga que es va suïcidar, i en realitat des de que l'amiga se suïcida un poc el grup se separa, però en realitat no és la causa directa, no és l'amiga, o sigui, diguem, no és que se tiren les culpes uns als altres ni tal, sinó que passa allò i i d'alguna manera convencen a veure's menys, no? Com a vegades passa la vida, no? Sense que... O sigui, potser sí que hi ha raons molt, molt ocultes dintre d'això, que cadasc... no? Però més, més íntimes. Mm-hmm. Però en realitat és això, que la vida els ha portat a cada un, sí, a un lloc i després tornen al poble, tornen a les arrels, un poc tornen a la identitat. Estem parlant d'una atmosfera, no, Sílvia, més molt, molt reconeixible, no, per al nostre públic, el nostre poble, no? Sí. Hi ha una engronsaora per allí, sí, que en la casa de la iaia sempre n'hi haurà per allà alguna engronsaora. Això, sí, estem en el dia de la Mare del Carme. L'atmosfera valenciana, reconeixible, sí, li dona una personalitat especial? Sí, sí, jo... Bueno, crec que està molt ben aconseguida l'escenografia, per això, no?, per el tema de, bueno, quan la gent vinga a veure-la, o si ja l'han vista, aquestes cortines que es menegen per l'aire, per tal, perquè sí que és de veres que quan tornes, bueno, les cases de poble, no?, que vas a les festes del poble, que obrin les portes d'aquestes cases, que a més tenen els corrals, estos ahí, i veus les cortines menejant-se i l'aire, jo crec que sí que s'ha aconseguit molt bé l'atmosfera aquesta, en aquests elements escenogràfics, després amb la música també que sona, i bé, que els amics s'ajunten per a menjar-se una paella, que en fi, que més festiu i més representatiu de la nostra festa, pues, uh-huh. Passa en temps real, no? No sé si passen, què passen, un dia, els amics? Sí, sí, sí. I tot passa en eixe dia, no? Sí. I aquesta idea de tornar als orígens, no?, a les arrels d'aquesta generació millennial, que és una generació per força també, d'alguna manera, errant, no sé si té aquest efecte també que volies aconseguir de, no sé, d'identitat. Sí, o sigui, és una casualitat, però després, jo quan la vaig escriure, no, la vaig, i primer se va estrenar a Barcelona i tot, i tot, o sigui, justament, o sigui, tots els meus amics estaven... Tots, la veritat que estaven tots en un lloc, o sigui, no sé, Londres, un altre en Berlín, Barcelona, no sé què, i l'any següent van tornar tots, o quasi tots, i tots en una història pareguda. Després, alguns han tornat a anar per qüestions de feina, i és veritat que és molt errant, però sí que alguns sí que s'han quedat, i jo crec que, no sé, jo ho vaig pensar molt i vaig dir, ostres, crec que quan, no, quan vius un present de tanta incertesa, realment, i que tornar a un lloc on hi ha algunes coses clares, no sé, jo de dir, bueno, estic, no, quan un està molt malament, dius, pues mira, el millor que pots fer és alçar-te, de xunar, menjar, dinar, sopar i dormir, no? Conceptos bàsics, sí, referències, això, no? Pues un poble mateix, dir, bueno, vaig allà que algo tinc, no? Que alguna cosa encara queda. I vaig a recomposar-me d'alguna manera, es, no? Sí, no? Exactament. I bueno, sí, jo crec que és, i que és interessant, i alguns ha passat, no, que hem tornat i hem dit, ostres, pues sí, havien de tornar, no? Perquè de sobte ens estaven quedant quasi sense país i era necessari tornar. Estaves parlant també de la música. La música és de Tortel, en fi, un creador, a més, que, bueno, també en la línia de vosaltres, també ha tingut un esclat en any i mig impressionant, unes crítiques, sí, magnífiques, i ara recentment hem sabut que acaba de traure un nou single i heu col·laborat. A més, la música és allò de que li pega, li va, la música de Tortel li va a la història, no? Heu trobat, heu encaixat ahir, no? Sí, sí, en realitat, bueno, sí, Tortel i jo som col·legues de fa temps i bueno, en realitat, el que sona a l'obra, hi ha una música que sona, que és de Teresa Juan, que és part de la nostra companyia, que també és música, i després hi ha una cançó que és important en l'obra, perquè és una cançó que el grup d'amics havia composat. No, no. Lo de la Carrà no ho acabava de dir. No, era... De Rafaela Carrà, en un dels teasers d'aquests, sí, bueno, aquests vídeos de mostra de lo que és l'obra, i dic... No, no, era per... que me... No sé, però, bueno, vosaltres sabreu per què està. No, molta gent pensa, i al final t'hi dic, però si no és la cançó de la Carrà, dius, no, és que era una cançó que vam agafar per a fer un teaser promocional, que el vam fer quan encara quedava molt per la producció, no? Era igual portant una setmana, dos assajant, o sigui, que encara... No, la Carrà no és. Vale, no és. I la cançó de Tortel és una cançó que Tortel... O sigui, jo, la lletra la vam escriure entre Tortel i jo, i després ell va fer la música. Va fer una versió per a l'obra, i després quan necessitàvem una cançó per al teaser ja oficial, li vam dir, ostres, per què no gravem la cançó? I la va gravar, i molt bé, la veritat. Sí, perquè té molt de gust, tot, té molt de gust i... Conta unes històries, a més, que t'arriben al cor, sí, i d'alguna manera és el que imagina també que has pretès, no?, en l'obra. No sé si quan els personatges van també contant, clar, són amics que no se veuen de la mateixa generació, que hem conviscut molt, si ve aquella cosa de, ai, te recordes quan t'anem... I vas un poc també del record a la realitat, un poc des de l'expectativa, des de somnis a la... Bueno, la crua realitat, no? Un poc la desesperança de lo que n'hi ha, no? Sí, sí que passa molt això en l'obra, no? Que van recordant coses que han viscut junts i veus com cadascú ho va viure d'una manera distinta o com el que jo recorde tu no ho recordes i com això també afecta el present, que se reobriguen les ferides o en fi, que sí que passa prou. I també hi ha un com una evolució, no? Te veig i com te va tot? Molt bé, a 5 minuts. Com te va tot? Ja no va tan bé, no? És com que també n'hi ha que passa un temps en què si t'acaba de morir fa 5 anys que no te veig, no t'ho puc dir tot. Ara van caigent un poc, les primeres defenses i comença a entrar la emoció. Eixa idea de que la vida de poble fa amistats, no sé si... Tu que eres de Port de Sagunt, jo soc de Gandia també, i la sensació de que som de poble, pobles més o menys grans o tal, i aquest dia de que les amistats de poble són diferents a les de capital, bueno, que també estan els barris, depèn d'on estigues, sí. No? Però a mi m'agrada pensar que els amics de poble són, no sé, tenen més... Jo vull més dir arrel, que són de Carcaixente. Ah, bueno, I dolces. Pues sí, això és una cosa que va dir Bruno Tamarit, que és un dels actors de l'obra, no?, en la roda de premsa, i és veritat, o sigui, i és una cosa que interessa, que forma part de la companyia, també ho han reflexionat molt i deien, ostres, ja Teresa és més radical i diu, és que diu, la vida passa a províncies, diu, ja passa a províncies i als pobles, diu, lo que passa a les ciutats grans o tal, diu, és anestèsia pura, no? Perquè fas moltes coses i, clar, a un poble dona temps a avorrir-se molt, no hi ha tantes coses a fer i realment, clar, les relacions socials i els amics i les relacions, no, amistoses són molt fortes, jo crec. I per a les persones que són de poble, jo crec que ens marca molt. Crec que ens marca molt i és difícil també fins i tot desfer-se de... Que a voltes voldries desfer-te. Que a voltes també, voldries. No? És molt bonic perquè tornes i estan ahí. També és veritat que també quan te'n vas fora i tornes, també veus com la teva colla d'amics que han continuat i continuen veient-se i tal, a vegades és, fins i tot arriba a ser una presó per ells mateixos, no? Perquè dius, com puc ser com puc evolucionar o ser una altra persona si esta gent m'està mirant com me mirava quan tenia 15 anys i me van assignar un rol i me van dir, este tu eres el... No? A més, en els pobles que te posen un mal nom, no? Este és el... Es portes l'etiqueta tota la vida. Este és el no sé què, pues ese no sé què, i és tota la vida. I, clar, també és veritat que, ostres, hi ha un... són unes relacions molt boniques també i molt de conèixer-te. L'amor és molt d'amor, però quan hi ha mal rotllo també. Sí, no. Sí, en Argentina diu una cosa, en Argentina diu una dita que m'agrada molt que és com és com era, bueno, ara si me'n recordo la diré, però que era molt que ho escrivia molt bé. Home, sí, jo he de dir que per a mi, jo pensé, si pensé en les amigues, quan tu dius, no, les meves amigues de tota la vida són sempre les del poble. I a lo millor fa, pues això, 5 anys que no les veus, o que parles, ara que, bueno, ara en WhatsApp i Facebook i no sé què, pues sí que tens un poc més de contacte, però, i aquestes seran les amigues de tota la vida. I és així, no? Se diu, nosotros no nos mataremos con pistolas, ¿eix la dita eixa o no eix? No, que dic que si havies tirat el fill d'Eixia per a despedir-nos, Víctor, sí, era no? Pueblo Chico, era Pueblo Chico Infierno Grande. Pues es... A Pueblo Chico Infierno Grande. Una visió molt dramàtica, és un punt Puerto Urraco, un poc heavy, no sé, però bueno, sí, vale, ens aprofita. Bueno, Silvia Valero, Víctor Sánchez, enhorabona per a la resta de la quadrilla, oportunitat, ja dic, des de dimecres fins a diumenge i el dissabte doble sessió. Com saps, no? Una obra tan intensa en la que poseu tanta carn en la graella, no, Sílvia? Doble sessió, és doble funció. És algo heroic. Sí, molt sí. Bé. Bueno, i les pistoles on se'n van ara o què? Pues anirem a uns pobles de València i després estem fent tota una feina per a tornar a eixir i portar l'obra pues, a altres llocs també de l'estat espanyol, anar a Barcelona, anar a Madrid, però de moment sí que quedem a casa. Tenim uns quants bolos i millor. Sí, sí. Que maravilla. Sí. Vas en la moto a casa. Clar. Això és fantàstic. Sílvia Valero, Víctor Sánchez, vos ho recomano. Bueno, per lo que me diuen és fantàstic i després d'haver-los conegut estic convençut de que sí. Nosotros no nos mataremos con pistolas en el Talía fins al diumenge. Gràcies, xicons. Molta sort. Gràcies. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, la radio de la Teua Terra. Nou minutets i arribem a les 2 de la vesprada. En este últim tram del programa ja vos diem en arrancar que teníem una proposta ben interessant que fer-vos i és participar d'una fórmula, d'una proposta per a fer més transitable, més ciutadana, més de tots, una plaça com la plaça de la Reina. Bueno, i el projecte d'esta família que ha impulsat esta idea, esta proposta, i a més que, segons me diuen, ja la té l'Ajuntament de València valorant-la, no només es queda en esta proposta interessant i, a més, a cost zero de, d'alguna manera, traslladar-nos a tots la plaça de la Reina. Ara en parlarem. Qui impulsa esta idea, d'una banda, és l'Estudi Zero. Un dels arquitectes de l'Estudi Zero és Carlos Fernández. Hola, Carlos, què tal? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenido. I també arquitecte i integrant de... diguem, la trapata que impulsa este projecte. Hi ha tres propostes, amics de la mobilitat urbana, que és Ignacio de Andrés. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, nos ha llamado especialmente la atención cuando hemos leído en el diario Levante el trabajo del compañero José Parrilla y centrándonos para empezar en esta propuesta vuestra de la Plaza de la Reina, por ejemplo, Carlos, a ver, ¿en qué se basa? Me llama la atención que sea a coste cero y sea realizable mientras además se puede acceder al parking de la Plaza de la Reina, que es uno de los elementos, imagino, de más dificultad. Así, en pinceladas gruesas, Carlos, ¿en qué consiste la propuesta? Pues la propuesta consiste básicamente en atajar el tráfico de la plaza, que esto se puede hacer colocando un simple macetero para que los coches no pasen y pintando la calzada para delimitar lo que es transitable y lo que no, exclusivamente para acceder al parking y nada más, con lo cual liberamos prácticamente toda la plaza. Bueno, toda la plaza porque estábamos comentando, Ignacio, esta mañana cuando hablábamos, es una plaza que en horas punta tiene una cantidad de tránsito y unas aceras tan estrechas que es por donde podemos circular que realmente se produce un embudo, en fin, difícilmente convivible. La idea, Ignacio, es eso, de volver, digamos, a usos tranquilos, peatones, ciudadanos, ¿no?, la plaza. Sí, claro, el objeto es este. Tener en cuenta que actualmente es una plaza que en horas punta llega a tener un tránsito de 7.300 personas. Tenemos secciones de acera, vamos, en concreto desde Santa Catalina hasta la Plaza de la Reina, en horas punta de casi 2.600 personas, con un ancho de unos 4 metros de acera, ¿de acuerdo? Lo que hace que el nivel de comodidad del peatón que transita por esa sección sea totalmente incómoda e intransitable. De hecho, hace que el peatón se plantee invadir la calzada para poder llegar al sitio. Entonces, la calzada, digamos, que quedaría liberada de tráfico, Carlos, sería esa misma calzada la que ocuparían los peatones, pero veo en el proyecto que hay también la idea un poco de, bueno, de pintar esa calzada de una manera distinta, no sé, para darle otro aire, ¿no? Exacto, es un poco una experiencia, por ejemplo, en Times Square ya se hizo. Pintar la calzada, el objetivo que tiene es invitar a su uso, delimitar por dónde puede pasar el cochino para acceder al parking, y sobre todo con ese espacio ganado pues podemos bajar las terrazas de las aceras, podemos hacer multitud de actividades como mercadillos, exposiciones, conciertos, todo lo que se puede hacer es invitar al uso, básicamente. Uh-huh. Ignacio, y como estaba apuntando Carlos, es una propuesta que ya funciona en otros lugares, en otras ciudades, que es un concepto que ya está consolidado, y lo que más imagino que gusta al ayuntamiento y a todos los, en fin, los ciudadanos, es que es a coste cero, o bueno, con un poquito de coste. Bueno, un poquito, sí, evidentemente. El coste pasaría por pintar el pavimento, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, pues para ganar el espacio de la zona verde, quitar esa pequeña valla que, digamos, existe, que está de obstáculo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Esa sería la idea principal. Y como ha comentado Carlos, claro, también habría que modificar el paso de tráfico, el paso de autobuses. También entiendo que modificar la parada de autobuses, en fin, los taxis, hay también unos carruajes allí, en fin, habría que reordenar un poquito el tema de la plaza, ¿no? Cierto, la parada de autobuses conlleva también una incomodidad en cuanto a las personas discapacitadas a la hora de poder acceder al pavimento, lo tienen que hacer en la calzada, porque tiene una curva la misma parada del autobús, por lo que está invadiendo la calzada y no está dentro de lo que es la propia acera. Y sería realizable, sería barato, Carlos, ¿no? Y además sería compatible con el parking, porque creo que todavía queda un año largo, ¿no?, de concesión del parking para poder acometer, digamos, una peatonalización, bueno, digamos, con más arquitectura, ¿no?, para entendernos. ¿Habéis trasladado la propuesta ya al ayuntamiento? ¿Un poco cómo va? Pues hemos hablado y estamos a la espera de tener una cita con ellos para valorarlo. Bueno, pues a ver si, porque por lo menos por la imagen, digamos, por esa ficción en 3D que habéis trasladado y que podemos ver en el diario Levante, tiene muy buena pinta, se pasea, en fin, tranquilamente. Hay colocados también, en fin, algunos puestos alrededor precisamente del círculo que se hace para acceder al aparcamiento, y tiene muy buena pinta. Esto, Ignacio, de la idea de que haya mejor movilidad urbana, también es trasladable, digamos, a otros rincones de la ciudad donde el tráfico ha arrebatado, digamos, nos ha arrebatado a los ciudadanos las plazas. ¿Qué otro proyecto podría ser interesante también? Bueno, lo que es la propia Ciudad Bella, de acuerdo, conlleva pues a tener una conectividad entre plazas y calles, de acuerdo. Se podía, estamos ahora mismo planteándonos ver la posibilidad que existe en la plaza del ayuntamiento y en otras plazas que son totalmente continuas. Uh-huh. Plaza del ayuntamiento también es verdad que hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta y bueno, estamos recuperando imágenes antiguas de cuando la plaza tenía esa forma de casi de pastelón antiguo, es verdad, que tiene ese aspecto como, en fin, decimonónico, ¿no? Y bueno, ciertamente con nostalgia, ¿no? Parece que miramos que esa plaza era una plaza peatonal hace unos decenios, pero bueno, es verdad que ahora hay que repensarla y también otros lugares de la ciudad. ¿Estáis, Ignacio, encontrando, bueno, cierta receptividad a este tipo de proyectos, de, en fin, de que cambie el concepto de la movilidad urbana en el ayuntamiento? Yo creo que, vamos, estamos en unos momentos que son históricos en cuanto al planteamiento ya de una manera firme de intentar cambiar ciertas formas y la trama urbana, ¿no? Darle prioridad al peatón, que es realmente el transporte más económico, ¿no? Y esto, sí, estamos viendo que es el buque insignia del actual consistorio y en el cual nosotros nos estamos incorporando dando ideas. Ciertamente, es la manera de trasladarnos de un sitio a otro, en fin, más económica, más saludable, más razonable, ir a pie o en bicicleta a los sitios. Bueno, pues la propuesta nos la hacen desde Amics de la Movilidad Urbana, su presidente Ignacio de Andrés, y también desde Estudio Cero, Carlos Fernández, ambos arquitectos, y en fin, nos gusta este concepto de nuevo, digamos, que no es nuevo, que en realidad es el más antiguo, ¿verdad?, para que la ciudad sea ciertamente del peatón. Carlos, Ignacio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti. Gracias. Vale, pues amics, anem tancant el xiringuito. Molts besos de Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs i de Ximo Rovira. Estem així cada dia per a compartir l'actualitat en València Abierta. Arriba la informació, no perdeu la sintonia, la de la 97.7. Demà més. Au, adeu.